con mi cotorra criolla que no habla inglés. Vivo en Caripao, trabajo en el Marqués y llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y del apartamento en la UD3 me botan para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente empurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me descuenta una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojo de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujer pinta tanto que se afana para montar la olla o la palangana, saltando en los mercados igualito que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana. Dígame al precio que está el café, la leche, la cabrata y el papel toalé. Tomate, papa y queso barato se ve solamente en la cuña de la TV. Si son las frutas, dígame usted, quedaron para los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere, yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora no comer. Sí, como ñe, como ñe. Subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carro. El cinturón, yo me lo amarro y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro. No puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro y el himno no sabe ni dónde queda el barrio. Ni dónde queda el barrio, ¿cómo les va, gente? Esto es La Cotorra Criolla, estás en FM Freeway, la 90.7 de tu dial, si estás por acá cerca. Estamos en Aedo o en Ramos Mejía. Si sos vecino, nos escuchás por la FM 90.7. Y si no, hoy no, ¿sí? Hoy no, pero si no, metete en la página que está muy buena, www.fmfreeway.org.ar, ¿sí? Vas a interiorizarte un poco de qué se trata esta gran emisora. Gran emisora, lo dije así. Así que bueno, estás en La Cotorra Criolla, mi nombre es Alejandro Cado, en un día muy especial. Hoy me cagué de frío, así de fresco, te lo digo. Hacía mucho frío hoy a la mañana, me levanté muy muy temprano para ayudar en un gran proyecto familiar. Y quiero felicitar y quiero alentar a toda la gente que se anima a estos microemprendimientos, ¿no? De cualquier índole. Así que bueno, a todos ellos, los que se animan a hacer cosas, bienvenidos y a laburar, ¿no? Y a laburar en este país, en este mundo que a veces te tira abajo, a veces no, a veces sí, a veces no. Pero bueno, aprovecho, le quiero mandar un beso enorme y un fuerte abrazo a Chanel y a toda su gente. O a su hombre, que bueno, que está pasando un momento difícil, pero bueno, a mirar para adelante, viejo, lo mejor y el mejor de los recuerdos, ¿no? Hay que tener el mejor de los recuerdos cuando alguien se nos escapa, ¿sí? Que se va por ahí. Pero bueno, a tener el mejor de los recuerdos. Para el día de hoy, te cuento, vamos a recordar a un grande, una reliquia que tenemos, ¿cómo decirlo? Que tenemos en nuestro haber, ¿no? En la historia argentina, un grande, pero bueno, un cover que hacen otros grandes que son los Divididos. Ya vamos a escuchar un poquito de eso. Después te voy a contar cómo está el fútbol. Hoy me permito hablar apenitas de fútbol, sí, con un cierre espectacular, lógicamente. El cierre es del equipo que va primero, del que está jugando la Copa Libertadores. Huracán está medio sentido, ¿no, Pablito? Está medio sentido, pero bueno, ya va a salir adelante. El que opera esta cotorra criolla se llama Pablo Vin y le doy un fuerte aplauso yo, que estoy solo hoy. También vamos a hablar de unas palabras que dijo Maradona, hoy que también está de moda ver la propaganda esa que se le hace a Grondona, ¿no? Un tipo que está en el poder futbolístico hace muchísimo tiempo. Así que, bueno, un palazo para él también. Después vamos a hablar apenitas de la despenalización, ¿sí? De la tenencia de... No la tenencia, pero bueno, la despenalización. No puede ser que tengas, le pasó a unos amigos, que tengas un faso de consumo personal y tengas grandes problemas y la pases muy mal. Así que por eso se está debatiendo esta ley. Después, un par de noticias insólitas. La banda nueva de Mick Jagger, ¿sí? Que se llama Super Heavy, también vamos a hablar de eso. Y algo para tener en cuenta, lo que significa para cada uno de nosotros el celular. Una cagada, pero bueno, tenemos que estar comunicados. Así que eso y un poquito más, te vamos a decir qué es lo que cuáles son las bandas que van a estar tocando el fin de semana, a lo largo de esta semana. El miércoles tenemos un feriado, así que mañana también va a haber acción por el oeste y por Capital. Así que te voy a tirar un par de tips o data para que vos puedas despejar un poco esa cabeza. Ahora, un poco de música. Vamos a escuchar a Divididos con este gran tema, El Arriero. Y te cuento, un día como hoy, pero de 1992, muere en Nimes, Francia, el guitarrista y compositor Atahualpa Yupanqui, autor de Cerro Bayo, El Payador Perseguido y de popularizadas composiciones como Luna Tucumana y este tema que estamos escuchando, El Arriero. Divididos, El Arriero para vos en esta cotorra criolla, hoy lunes, para arrancar la semana a pleno, ¿eh? La cotorra criolla. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de la camino, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Los saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. verde y argentina. Y no es la camiseta de Ferro. La Cotorra Criolla. Por la Freeway 97. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Es esto que suena aquí en la Cotorra Criolla en la 90.7 de tu frecuencia modulada. Acordate, nos escuchás por la FM la 90.7 y si no, por www.fmfreeway.org.ar. ¿Querés comunicarte con nosotros? Podés hacerlo al 4443-6858, si no, mandar un SMS al 1161-513797. El que llama se lleva una remera de la roquería Freedom de San Justo. Escuchamos Caramelo Santo, ¿sí? Papá Noah. ¿Por qué? Porque se viene la fiesta clandestina. Claro, el miércoles es feriado, ¿sí? Nuestro feriado nacional, nuestro gran día, 25 de mayo. Pero bueno, el martes ya hay joda. Y está la clandestina, que bueno, va a estar Caramelo Santo tocando a partir de las 23 horas. ¿Sí? Podés pegarte una vuelta, bueno, y esperar nuestro gran 25 de mayo de fiesta en Groove. En Avenida Santa Fe, 4389, palermogroup.com, para meterte. Cerveza libre opcional, dice. Así que puede ser una gran fiesta. Antes de Caramelo Santo, va a estar tocando 4 pesos de propina. ¿Te gusta 4 pesos de propina? Sí, ¿no? Buena banda. Qué grande, Pablito. ¿Cómo están las ventas de los libros, Pablo? ¿Bien? ¿Vendiste algo esta semana? Yo voy a salir a venderte los libros. ¿Tengo comisión? Sí, dice que sí. Así que 4 pesos de propina va a estar tocando antes de Caramelo Santo, presentando Juan, presentación oficial, ¿sí? Y va a estar una banda invitada, Caravana, gran banda también. Y este show es a partir de las 21 horas, ¿sí? Las puertas se abren a las 19. Acordate, esto va a ser el martes 24 de mayo, mañana. Así que para esperar el gran 25 de mayo. Acordate, en Groove, en Avenida Santa Fe, 4389, 4 pesos de propina a las 9 y después Caramelo Santo a las 23 horas. Una gran fiesta. Te cuento, bueno, hablando un poquito. poquito de lo que es el fútbol y la promoción 2011, que hay un montón de equipos ahí arrimados, pero abajo, nosotros los de Vélez, y yo lo voy a decir, yo no tengo drama, los de Vélez los miramos desde arriba por una cuestión de que estamos primeros, ¿no? Quedan 4 fechas para el cierre del clausura y River cayó en promoción gracias al arquero. ¿Qué fue lo que pasó, Pablito? ¿Podés hablarme un toque en el micrófono? Porque hoy el lío fue, bueno, Carrizo. ¿Qué fue lo que pasó con Carrizo? No tiene manos. No, sí, hace 2 partidos que no tiene manos. ¿Y qué fue lo que le pasó? Le patearon un tirito fácilmente controlable. Una masita. Una masita. Puso las palmas y se le fue por arriba y gol de San Luis. Y después vi, eso sí llegué a verlo, el Pato Filiol lo fue a abrazar. ¿Y lo qué pasó? Lo fue a abrazar para salir de la cancha. Claro. Y se lo sacó de encima. Así como quien corre una cosa. Como quien dejame, yo me la banco solo. Yo me la banco solo, no importa que vos sos el ídolo de River. ¿Lo putearon un poquito los hinchas de River? De arriba abajo. De arriba abajo. Esa fue la voz del señor que conduce La Patria de las Moscas antes de La Cotorra Criolla, de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde. Gran programa La Patria de las Moscas. Se me pegó la canción, La Patria de las Moscas, ya empezó. Así que bueno, quedan 4 fechas, te decía, para el cierre del clausura y River cayó en promoción. Hay otros 5 equipos que quieren alejarse del millonario, mientras que Huracán y Gimnasia desean jugarla para escaparle al descenso directo, aunque todavía Quilmes puede sorprender. Para todo lo demás, existe Vélez Sarsfield. Para todo lo demás existe Vélez Sarsfield. Hoy va a ser un programa musical, mucha música. Ahora vamos a escuchar Hermética con un gran tema, Memoria de Siglos, para que recuerdes que la H sigue viva. ¿Y quién te dice? Mirá si algún día se junta Iorio, se junta Claudio O'Connor, se junta el Tano, quizá el Pato Strun. Andás a ver. Ahora, en La Cotorra Criolla, Hermética, Memoria de Siglos, dedicado a todos los metaleros y, por supuesto, a mi amigo, el ruso, con el que hago Metal al Día los viernes a partir de las 20 horas. Ahora, Hermética, Memoria de Siglos. Mucho y no dice nada, y no es la vecina de mitad de cuadra. La Cotorra Criolla, por Freeway. ¡Gracias! Claro, cuando se hunde busca un responsable. Escuchamos Memoria de Siglos, gran tema emblemático de la H de Hermética. Y fíjate, ¿no? Fíjate, como para ser buena gente y no quedarse pegado con el resto, con la mala gente. Esto fue Hermética, sí, Memoria de Siglos. La Cotorra Criolla. Así es, La Cotorra Criolla, estás en FM Freeway, la 90.7. Metete también en la página www.fmfreeway.org.ar. ¿Querés comunicarte? Hacelo al 44 43 68 58. Si no, manda un SMS al 11 61 51 37 97. Si llamás, si tenés huevos, si querés salir al aire, que podés pedir un tema, lo que sea, te llevas una remera. Lógicamente la tenés que pedir, ¿no? Quiero mi remera de Freedom Rock, la mejor rockería de San Justo, ahí en Mendoza, en la calle Mendoza. Mendoza y Arieta. Y de paso te podés hacer un tatuaje, lo que quieras. Así que le mando un gran saludo a Fernando y a toda la gente que labura ahí, que seguro nos están escuchando. Gran tema, Memoria de Siglos. Hace mucho que no escuchaba la H, ¿eh? La verdad que hoy estaba, en realidad estaba escuchando el disco del Tano Romano en su festejo por los 25 años en el metal, ¿no? En la música, en realidad. Y estaba escuchando Memoria de Siglos, que la verdad que tiene una letra increíble. Todos los temas de la H en realidad tienen buena letra, ¿no? Ahí escribía Iorio, escribía un poquito Claudio Connor. Un poquito, así apenitas, pero bueno, las letras son del gran Iorio. Ahora hablamos de lo que va a ser el sábado 28 de mayo en el Roxy. Va a estar tocando Cultura Profética. Mirá, escuchá, digo Cultura Profética y empieza a sonar, ¿viste? El sábado 28 de mayo a partir de las 20 horas en el Roxy de Quilmes, en Avenida Calchaquí 3100, Complejo Space. Va a estar tocando esta gran banda, Cultura Profética. El tema es Ilegal. Y si no puedes escucharlos el 28, el 29 repiten acá cerquita, en el auditorio este. Ahora, Cultura Profética, y el tema es Ilegal. Tener tus ojos debe ser ilegal. Y más si cuando miras solo inspiras a pecar. Esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal. Esos dotes que si sabes cómo usar para matar. Te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar esta muerte lenta. Mientras tu boca violenta revienta dentro de mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón. Y yo, sin trabajo, suelto ese último botón. Que son tan solo las 12 y no se escuchan voces, solo gemidos finos, sonidos del goce. Y para cerrar la noche, con broche de oro, yo te llego al oído y susurro este coro. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, llevo hasta la noche plena. de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo lelo disfrutando del juego. Escuchás Ilegal de Cultura Profética, que te repito, va a estar tocando en el Roxy de Quilmes, en Avenida Calchaquí, al 3100, en el complejo Space, el sábado 28 de mayo a partir de las 20 horas. Si no, al otro día, acá, antes de llegar a Morón, en Aedo, Aedo, Morón, por ahí cerquita, sobre Avenida Rivadavia, en el Auditorio Este. Así que Cultura Profética. Y aprovecho para contarte que la despenalización ya tiene número. Es la ley 7258. Y si querés entender qué es lo que se debate, podés descargarte el PDF, el proyecto de ley, desde la página de THC, una revista bastante comprometida con el tema, con lo que es la cultura canábica, y está muy, muy piola. Lo tratan con mucho respeto. Y bueno, la cultura canábica, viejo. www.revistathc.com. Métete y vas a ver ahí el link que te dice, te habla de la ley 7258, y te bajas el PDF y te enterás de qué se trata este proyecto de ley. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. La Cotorra Criolla. Echó a correr una gambeta, una pirueta, un pegadita al pie. Nunca se calla y como emblema lleva el che en la piel. Sola mano que soñó un país tener. Sola coraje dijo Dios y se metió en su piel. Le dio su nombre y escribió el número 10. Sin ser potrero, cualquier cancha, en cualquier lugar. Sola redonda y con tu magia se rinde hasta un rey. Vencer. Vos sos la zurda, la rabona, la número 10. Sola coraje dijo Dios y se metió en su piel. Le dio su nombre y escribió el número 10. En la Cotorra Criolla escuchás Mística. Hoy un día musical, Mística, y el tema es La 10, en honor a Maradona. Le hicieron llegar el tema, y según dijeron ellos, le encantó al Diego. Al Diego, que salió en todos los diarios hoy, que dijo que para jugar contra Australia te daban un café veloz. ¿Qué habrá querido decir Diego con el café veloz, no? Diego volvió a apuntarlo al presidente de la AFA. Grondona nos dijo que en ese partido no habría control antidoping, contó el 10. terrible. En relación al encuentro repechaje que le dio el pasaje al Mundial de Estados Unidos 94 a la Argentina, y además le va a iniciar juicio. ¿Cuánto juicio tendrá Grondona, no? ¿Cuántos juicios tendrá Grondona? Y la propaganda que sale ahora por TV, más de 3.000 clubes que le piden votar. Me parece que ya es tiempo de que el tipo deje el trono y que pueda dedicarse a otra cosa. Va, qué sé yo, seguramente está ligado al fútbol. ¿Cuántos años hace que está, Pablo, sabés? Sí, bueno, 80 me dice Pablo, pero no hace 80, pero hace... A ver, diga. Lo puso la dictadura militar en 1979 en la FIFA. A la mierda, mirá, claro, es verdad, la propaganda arranca así, ¿no? Y pasaron todos los presidentes y él continuaba. Sigan mamando. Claro, en un momento, podemos decir que el tipo se transformó en algo mucho más importante que los presidentes de turno que habían, ¿sí? En cuanto a poder, el fútbol es algo asombroso, ¿no? El lo popular que es y un tipo como el señor, no sé si señor, sí, claro. A ver, el padrino. ¡Qué mafia! Bueno, un tipo muy poderoso a cargo, al frente de lo que es el deporte más popular de la República Argentina. Bueno, invitados todos a ver esa propaganda que está por la TV, donde Grondona, YouTube, ya lo pone Grondona o propaganda argentina sobre Grondona, lo vas a encontrar seguramente, el palo que le dan y el reclamo de 3.000 clubes que piden sacarlo, fuera, get out. Así que bueno, el Diego saliendo en todos los diarios. Hasta ahí, entonces, todo lo que me tocó, o lo que me interesó del fútbol. Aprovecho y te cuento, el miércoles que es feriado va a estar tocando Agua Loca, gran banda, ¿sí? Y aprovecho para mandarle saludos a la gente de Claro Que Sí. Yo tuve oportunidad de conocerlos en el programa, ¿sí? Claro Que Sí, todos los martes a partir de las 22 horas con Javier, con Raúl, ese noticiero de bandas. Y bueno, Agua Loca va a estar tocando el miércoles 25 de mayo en nuestro Día Patrio a las 19 horas, presentando Zumbidos. Esto va a ser en el Marquí, en Scalabrini Ortiz 666. Invitados Chapones di Teresa, dice. Así que bueno, Agua Loca entonces en el Marquí el miércoles que viene. Algo muy interesante y les cuento a todos. Es la convocatoria que arrancó el 2 de mayo hasta el 29 de julio, así que todavía hay tiempo, es para bandas de rock de la zona, si hay que enviar material, disco, demo o EP a musicayeventos@moron.gov.ar. Música y eventos, por favor, con B corta, @moron.gov.ar. Se trata del Morón Rock, ¿no? La edición del Morón Rock de este año, del 2011, para todas las bandas de acá, de la zona, de zona oeste, que quieran participar. A partir de ahí, bueno, a participar de La Minga también. Primero Morón Rock, después La Minga. Más información en dirección de Arte y Cultura, Mitre 1145, en Morón, lógicamente, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas. Si no, llamá por teléfono 44-89-1707. Y si no, métete en la página www.moron.gov.ar. Hasta ahí entonces toda la data esta de bandas. Después voy a decirte algo más. Tenemos la perra que los parió y algo muy interesante, el Festival de Cine de Temática Sexual. Le mando saludos a Ariel, que nos está escuchando, un gran amigo de la zona de San Justo. También saludos para Lourdes de San Justo, también, que nos está escuchando. Así que llegamos a todos lados, aquí en la Freeway, en la 90.7. acordate, 4443-6858, y si no, un SMS al 15-61-51-37-97. Me llegan al celular. Lorena también me manda mensajes, manda saludos. La radio está buenísima, desde la zona de Villa Luz Uriaga. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Los Tacones. Es un cover, ¿eh? Es un cover y es de Kiss. El tema es I Stole Your Love. Escuchá, siguen los tacos. Para todas las minas. Esto es Kiss, ¿sí? Un cover de una gran banda. Hace I Stole Your Love, el tema de Kiss.

Forastero, Gatos Sucios haciendo el gran tema del Carpo, de Riff, en realidad, recordando al Carpo, como siempre, acá en la Cotorra Criolla, que me propuse eso este año, cuando dije, bueno, vamos a hacer la Cotorra Criolla, vamos a intentar que en cada uno de los programas recordar al Carpo. Es lunes, arrancó la semana, no sé si estás cansado, si estás bien, si estás mal, así que bueno, a recordar al Carpo. Y bueno, y haciendo caso a lo que dice la letra, esto de hacer el amor y todo eso, Festival de Cine de Temática Sexual. En la variedad está el gusto, dicen. Métete www.galloverde.com.ar. Yo, en realidad, no me metí. Así que hoy cuando llego a casa me llevo este flyer que tengo en la mano y veo de qué se trata. Pero te cuento, 11º Festival de Cine de Temática Sexual, abierta la convocatoria de cortos del 20 de abril hasta el 5 de junio de 2011. No queda mucho tiempo, ¿eh? Así que a meterse, solo quedan dos semanitas y pico. Para participar en el Festival Internacional de Cine de Temática Sexual, a realizadores que cuenten historias sexuales de estilo diferente. Mira qué bueno. Ver bases y condiciones en www, como ya te dije, .galloverde, verde con B corta, animales.com.ar. Dice, seguinos en Facebook, galloverde.cine. Si no, escribinos a galloverde-cine@yahoo.com.ar. Así que, mira, bueno, entre los auspiciantes está el INCA, el INADI, la Secretaría de Derechos Humanos, la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no decirlo? Mira, Tematalé Ramírez, un gran lugar, ¿eh? Un restaurante afrodisíaco, bastante calentón este lugar, voy a ir. Historias libres para un público diverso. Así que bueno, el festival, el 11º Festival de Cine de Temática Sexual. Lindo flyer se mandaron los muchachos. Algo más para contarte es que La Perra que los Parió va a estar tocando el domingo 12 de junio a partir de las 20 horas. Va a ser en La Trastienda, un lugar que, como dice mi amigo Helio de Puede Fallar, se ve muy bien de todos lados. Balcarce 460, La Trastienda Club. Para más información, laperraquelosparió.com. Mira qué fechas se mandaron los pibes. Más fechas y algo metalero, ¿sí? Orcas, que ya nos abandonó, Civiles. Me parece que el otro día recordábamos en Metal al Día la muerte de Ronnie James Dio, ¿sí? Del enano, que bueno, hace ya un año y una semana se fue. El cantante de Rainbow, el cantante de Elf. En sus principios y por supuesto el cantante de Black Sabbath, luego Heaven and Hell, ¿no? Pero bueno, te hablaba de Orcas, va a estar tocando el sábado 28 de mayo en el Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.230. Jauría, bueno, va a estar tocando en junio y el Pelado Cordera también. En XLR, en San Miguel, el viernes 3 de junio va a estar tocando Capanga. Mirá qué bueno, muy buenas fechas, ¿eh? El Auditorio Este y XLR, que te acerca la mejor música. Algo cortito que te quiero contar, pero no tenemos tiempo, así que lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero ya, fíjate, es sobre los celulares. Y te voy a hablar sobre el preámbulo a las instrucciones para cargar un teléfono celular. Pero lo voy a hacer con mi amiga Janel, mi conductora de esta Cotorra Criolla, que le mando un beso enorme. También le mando saludos a Gustavo, que me dice, che loco, no te enganché por internet en www.fmfreeway.org.ar, pero te estoy escuchando por la radio. ¿Se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias. Me llegan los mensajes al celular. Esto se va acabando, pero bueno, acordate, el lunes que viene, a partir de las 20 horas, arranca la Cotorra Criolla. Para el lunes que viene vamos a preparar con Janel algo, acercarte a alguna banda, empezar a darte a conocer grandes bandas, pero siempre del under, ¿no? Conocemos ya a las bandas ya consagradas, pero bueno, está la otra parte, el under, a lo que estamos comprometidos, como siempre, en cada uno de los programas que hay acá en la Freeway, en los programas independientes o en los programas, en las tiras diarias que hay, como Puede Fallar, como La Patria de las Moscas, como todos esos programas, durante el día. Es una radio comprometida a eso, así que La Cotorra no es menos, y bueno, va a empezar a acercarte estas bandas de Lander. Ahora vamos a escuchar un poquito más de música, ¿sí? Mirá, escuchá. Okay. Sí, me parece que esos gritos ya los conocen. El tema es súper conocido. Dancing in the Street. Canta Mick Jagger y David Bowie, que en algún momento se corrió esa bola de que eran pareja. Super Heavy es la nueva banda de Jagger. Mick Jagger, como todos ya conocen, bueno, comenzó a componer y a grabar junto al compositor indio Rahman, ¿sí? Dave Stewart de Eurythmics, Josh Stone y Damian Marley para esta nueva banda, paralelo, sí, por supuesto, a su carrera solista y también a los Rolling. El viejo tiene pilas para rato. Vamos a escuchar un poquito Dancing in the Street y después le damos cierre a la cotorra criolla del día de hoy. Across the nation, a chance for folks to meet. Love laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA. Baltimore, Michigan. Don't forget the Motor City. On the streets of Brazil. Pensá en esto, cuando te regalan un teléfono celular, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el teléfono finlandés con la cámara de 5 megapíxeles, no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te vas a colgar del cinturón durante toda tu vida o durante los próximos años, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo que hay que atar a tu cuerpo con su fundita. Te regalan la necesidad de cargar, la obligación de cargarlo para que siga siendo un celular. Te regalan la obsesión de fijarte a cada rato si tiene señal, si te llegó un mensaje de texto o si te has quedado sin crédito para cargarle luego la tarjetita de 30 mangos que después se transforma en 60 pesos, por supuesto. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. En el peor de los casos se te cae en el inodoro o te tiran una pileta con el celular puesto. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu celular con los demás celulares o con el celular del otro, que es lo peor, ¿no? No te regalan un celular. En realidad vos sos el regalado. A vos te ofrecen para el cumpleaños del telefonito. Me encantó. Estas historias las podés encontrar en un blog muy, muy copado. Se llama Decíselo a mi abogado. Sí, es la pelea de un muchacho. En realidad la pelea no. Son las historias de un muchacho. De un muchacho que tiene hijos, tiene una ex esposa y tiene la actual marida, como dice Florencia de Entre Ríos, que nos acaba de mandar un mensaje. Así que a ella, a Lorena, a Gustavo, a Ariel, a Lourdes, a Pablo, mi hermano que me escucha, y a todos los que están del otro lado, les mando un fuerte, fuerte abrazo, gracias por el aguante. Y a los que no nombré, pero que bueno, que están ahí, les digo que el lunes que viene, a partir de las 20 horas, arranca La Cotorra Criolla, cuando empieces a escuchar a Perucho Conde con su tema, con La Cotorra Criolla, que es el que le da nombre a este programa. Se animen, ¿sí? Que llamen por teléfono, que se contacten vía Facebook si quieren, ponen La Cotorra Criolla, a partir de ahí amigos, y te enterás de lo que es este programa, que lo único que quiere es despejarte la mente, así como hace conmigo, ¿sí? para todos ustedes, entonces, un fuerte abrazo. Nos estamos escuchando el lunes que viene, ¿sí? Y ahora los voy a dejar con música. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Escuchamos el reloj? La naranja, perdón, la naranja para mi amigo Memo, el operador estrella, ¿sí? La naranja, entonces, para cerrar la cotorra criolla de hoy y el tema Psicoparco. Alejandro es mi nombre, nos estamos escuchando el próximo lunes. Acuérdense, quédense en la freeway porque ahora viene Ahora Dicen Que.